hiciste, lo que no hiciste lo dicen también. Se meten en nuestra vida sin importar el daño. Que no se preocupe nadie, que simplemente quieren hablar. Le meten de aquí y de allá, a la olla vas a parar. Que no se salva ninguno de la lengua de los demás. Bla, bla, bla, bla. Solo saben criticar. Bla, bla, bla, bla. Y ver si vienes o si vas. Bla, bla, bla, bla. Hablan solo de los demás. Bla, bla, bla, bla. Preocúpate de tu vida y nada más. Si soy soltera o vivo con él, si duermo con cuatro, con más de cien, sabe Dios qué cosas murmurarán. ¿Quién les dio permiso para juzgar? Bla, bla, bla, bla. Ya no saben qué inventar. Bla, bla, bla, bla. Y ver si vienes o si vas. Bla, bla, bla, bla. Hablan solo de los demás. Bla, bla, bla, bla. Ocúpate de tu vida y nada más. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Solo saben criticar. Bla, bla, bla, bla. Y ver si vienes o si vas. Bla, bla, bla, bla. Y hablan solo de los demás. Bla, bla, bla, bla. Preocúpate de tu vida y nada más. Y aunque te duela, esto es plena, de verdad. Con el Lolo y la Majo. Para vos, vos, vos. Critícame. No hay nada.